encerrado en mi alma, el triste recuerdo de una ilusión. ¿Cómo poder arrancar este sentimiento de mi corazón? Siento que mi vida ha cambiado, que recuerdo el pasado, añorando el ayer. Pienso en aquellos momentos que estando guardar tu memoria en el fondo de mi alma, donde nunca jamás puedan seguir tus recuerdos y aquella triste historia que no tiene final. Dime, ¿sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. So I sing you to sleep after the loving with a song I just wrote yesterday. And I hope you can hear what the words and the music have to say. It's so hard to explain everything that I'm feeling. Face to face, I just seem to go dry. But I love you so much that the sound of your voice can get me high. Thanks for taking me on a one-way trip to the sun. And thanks for turning me into a song. I sing you to sleep after the loving. I brush back the hair from your eyes, and the love on your face is so real that it makes me wanna cry. And I know that my song isn't saying anything new. Oh, but after the love, I'm still in love with you. So I sing you to sleep after the loving. I brush back the hair from your eyes, and the love on your face is so real that it makes me wanna cry. And I know that my song isn't saying

ahora que, ahora que soy libre como antes, ahora que no tengo que ser fiel a nadie. Ahora que soy libre al fin para elegir con quién vivir, no me puedo olvidar que fui tu amante. ¿Qué puedo hacer si estás en cada cosa que tocaste? Ahora que soy libre al fin. Tu amante.

nuestro amor. Y la luna asombrada nos iluminaba con su resplandor. En una playa junto al mar, así te quise enamorar. Estando solos nos amamos, era una noche para amar. En una playa junto al mar, la la la la la la la la. Al mar, la la la la la la la la la la la la la la la la. En una playa junto al mar. Corazón, ya nunca voy a encontrar llorando, el amor ya te llegó. Vas cantando, lo buscaste muchas veces, no lo pudiste encontrar. Cuando menos lo esperabas, el amor te hace cantar. Y por eso siento mucha alegría, porque soy feliz, yo quiero gritar. Porque soy feliz, yo quiero gritar. Corazón, quiero gritar. Ya la la la la la la la. Que el amor me hace cantar. Ya la la la la la la la. Corazón, quiero gritar. Ya la la la. Tú eres esa chica enamorada de aquel que la ilusión te abandonó. Tienes una pena en tu corazón. Tú eres esa chica enamorada que llora sola en su habitación por un amor que ya se fue. Debes olvidarte para siempre de él, pero sin embargo todavía lo querés. Tienes la esperanza de volverlo a ver alguna vez. Tienes la esperanza de volverlo a ver alguna vez. Algún día volverás a sentir alegría. Tu corazón,